Jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido de una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo el paralítico, «levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Cristo cura a un paralítico hoy en el Evangelio de una doble parálisis, la física y la espiritual. Le traen a este hombre enfermo y Jesús, al ver la fe, actúa. Al ver la fe, cura. Al ver la fe de esos hombres que acercaron al paralítico, es que se mueve a compasión. Este primer dato es muy interesante, es decir, Dios nos cura, Dios nos da la gracia en función de la fe que tenemos, en función de los actos de fe que hacemos. Por ejemplo, un acto de fe muy importante es la oración. Aquel que reza con perseverancia y con humildad obtiene más gracias por parte de Dios con respecto a aquel que no lo hace, aquel que no reza. Dios actúa o deja de actuar en buena medida en función de la fe, de nuestra fe. Esto es como el médico. Si yo voy al médico, pero antes de entrar al consultorio tengo la idea fija de que no me voy a curar, es imposible que me cure, es inútil que vaya, no tengo la voluntad luego de tomar los remedios, estoy cerrado a la curación, voy porque me dijeron que había que ir, voy medio obligado, pero no tengo voluntad de curarme, entonces no me voy a curar. Si no sigo las indicaciones del médico, no me voy a curar. Si no tomo los remedios que el médico me asigna, no me voy a curar. Bueno, en el orden espiritual pasa lo mismo. Si yo me acerco a Cristo, pero sin fe, o si directamente ni voy al médico, ni voy a Cristo, no tengo voluntad de curarme, no tomo los remedios espirituales, en la vida espiritual hay remedios, que hay que tomarlos para curarse, y si no los querés tomar, porque decís, no, yo me curo solo, yo sé cuál es mi diagnóstico y yo sé cuál es mi terapia y yo sé cómo sanarme. Eso haría un paciente muy soberbio, muy autosuficiente. En la vida espiritual muchas veces somos así. No queremos tomar el remedio que a veces tiene gusto un poco amargo o es un poco doloroso, el remedio que Cristo pide que tomemos. Y si no hay voluntad, o sea, si no hay fe, actos de fe, Y la fe sabemos que no es un sentimiento lindo. La fe es empezar a obedecer a Dios. La fe es creerle a Dios y empezar a hacer aquello que Él me pide. Es mucho más que un sentimiento. La fe tiene que ver con la escucha. La fe tiene que ver con la obediencia. Si no hacemos actos de fe, Cristo difícilmente nos salve. De hecho, para ir al cielo hay que tener fe. Hay que estar abierto a Cristo, el Redentor, el Salvador. Cristo vio fe en estos hombres y entonces actuó. Lo primero que hizo fue lo más importante, lo más esencial. Al paralítico Jesús lo curó de los pecados. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Le quitó los pecados, lo absolvió, lo perdonó. Lo curó de la parálisis espiritual. Esa parálisis que es consecuencia de la falta de Dios, que es consecuencia del pecado. El pecado en nosotros, sobre todo el pecado mortal. Recordemos que el pecado, la definición de pecado es ofensa a Dios, el pecado es una ofensa a Dios. Hay gente que dice, no, pero Dios no se ofende, porque Él es un papá, y un papá no se ofende. Bueno, eso es mentira, el pecado es una ofensa a Dios. Esa es la definición más exacta del pecado. Es una ofensa a Dios. Igual Dios sigue siendo Padre, igual Dios sigue amándonos, pero una cosa no quita la otra. Es como un padre, pensemos en un padre humano, al cual su hijo ofende conscientemente, deliberadamente. Ese padre humano se duele, ese padre humano también se enoja, se siente ofendido, se siente ofendido. Pero igual lo quiere al hijo, igual lo ama. Y ese padre humano, por más ofendido, por más dolido que esté, o enojado que esté con el hijo, está dispuesto a perdonarlo al hijo. Ahí se ve el amor del padre. Una cosa no quita la otra. Que sea una ofensa a Dios el pecado, no quiere decir que Dios no perdone, que Dios deje de perdonar o que Dios deje de amarnos. No, no, Dios igual nos ama y está siempre dispuesto a perdonar, siempre. Siempre y cuando el hombre le pida perdón, porque para que Dios perdone tiene que darse una condición, un requisito, y es que el hombre pida perdón, que pidamos perdón, que nos dejemos perdonar, de vuelta, la voluntad humana, de vuelta, tomar el remedio que el médico pide que tomemos, de vuelta, aceptar la terapia que este médico, que este Salvador pide que practiquemos, la terapia espiritual. Y dentro de esa terapia espiritual, el remedio más importante es pedir perdón. Pedir perdón. No ser orgullosos, pedir perdón. A Dios en primer lugar, pedir perdón. Y saber que la misericordia de Dios es infinita. Con lo cual no hay pecado humano que Dios no pueda perdonar, pero hay que pedirle perdón. Porque el pecado es una ofensa a Dios. Algunos dicen, no, el pecado es algo que me hace mal a mí. Sí, también. También las primeras víctimas del pecado, de nuestra mala conducta, somos nosotros, ciertamente. Los primeros perjudicados por nuestro mal obrar, por nuestro pecado, somos nosotros, claramente, pero es una ofensa a Dios. Y si he ofendido a Dios, hay que pedirle perdón. Como en el ámbito humano, en el plano de las relaciones humanas. Si ofendo a alguien, es lógico que, para que se rehaga el vínculo, lo primero es pedir perdón. Y luego seguimos hablando, luego seguimos comunicándonos, pero lo primero es lo primero, rehacer el vínculo, pedir perdón. Hay gente orgullosa que no pide perdón, o por ejemplo, hay gente orgullosa que ofende al prójimo y luego se siente mal, se da cuenta que estuvo mal con el prójimo, no sé, con el marido, la esposa, con algún familiar. Y como la persona es orgullosa, no pide perdón, pero se siente mal porque sabe que estuvo mal, entonces hace algún acto como para que el otro al cual ofendió se dé cuenta o interprete con ese acto que puede ser algún regalito, que puede hacer algún buen trato, alguna sonrisa, alguna actitud por la cual el otro debería darse cuenta de que yo estoy arrepentido. Bueno, no alcanza con eso. No alcanza con me arrepiento, me siento mal y entonces demuestro con alguna actitud que estoy arrepentido, con algún regalito o con alguna sonrisa o con algún trato amable. No alcanza con eso. Hay que pedir perdón. Hay que decirlo. Lo que pasa es que el orgullo a veces es muy grande en nosotros. Decía San Agustín, gran miseria es el hombre orgulloso, pero más grande la misericordia de un Dios humilde. Gran miseria es el hombre orgulloso, pero más grande aún es la misericordia de un Dios humilde. Dios con su humildad, Dios haciéndose hombre, Cristo, humilde, vence la miseria del hombre orgulloso. La misericordia es más grande que el orgullo, que el pecado, que cualquier otra miseria humana. Pero hay que confiar en esa misericordia de Dios y hay que pedir perdón. Hay que dar batalla al orgullo. Hay que pedir perdón. Hay que humillarse como este Dios humilde, Cristo, que se ha humillado, Dios que se ha hecho hombre, que se ha humillado, naciendo en un portal, Dios que se ha humillado, muriendo en una cruz. Sin humildad, sin humillación, no hay vida eterna, no hay unión con Dios. Y la humildad en nosotros consiste en pedir perdón. Hay que empezar por ahí, pedir perdón. Es lo primero. A la persona que ha ofendido, y lo primero que hace un cristiano, además, como el pecado es una ofensa a Dios, al primero al cual debemos pedir perdón es, pues, a Dios. Muy especialmente en el sacramento del perdón, que es el sacramento de la confesión, que a veces cuesta a muchas personas, por orgullo, justamente, o porque tienen vergüenza, no se animan, y la vergüenza suele ser también una cara, una de las caras del orgullo. Bueno, Cristo cura a este hombre de los pecados y luego lo cura físicamente. Es la segunda gracia que recibe el paralítico. Lo primero es lo primero, lo espiritual, y luego lo segundo, lo físico. Es más importante la curación espiritual que la física. De hecho, Cristo no curó a todos los enfermos. ¿Vieron? Curó a algunos enfermos, no a todos. Pero sí Cristo nos ofrece a todos, siempre y cuando queramos, la curación espiritual, el perdón de nuestros pecados. Hay gente que no quiere escuchar hablar del pecado, hay gente que se pone mal con la iglesia, con el sacerdote, cuando el sacerdote le habla de los pecados, no le gusta. Hay personas a las cuales no les gusta. Dicen otra vez el cura, otra vez el padre hablando de esto, del pecado, del orgullo, la soberbia, la lujuria, el egoísmo, la vanidad, el pecado que sea, otra vez. Hay que ser, algunos dicen, hay que ser más positivo. Hay que ser más positivo en la vida. Hay que tener más buena onda. Hay que transmitir mensajes positivos, mensajes con buenas ondas, dicen algunos. Y no hablar del pecado. Es que hablar del pecado, junto con el perdón, junto con la misericordia, es el mensaje más positivo de todos. Porque cuando hablamos del pecado y con él, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, estamos dando un mensaje muy positivo, muy esperanzador. Dios salva, Dios redime, Dios perdona. Miren qué positivo ese mensaje. Ahora, si no hablamos del pecado, entonces, si no hay pecado, tampoco hay redención, tampoco hay salvación. Porque, ¿redención de qué? Si yo estoy sano. ¿El médico para qué? Si yo estoy sano. Volvemos al ejemplo del principio. ¿Tomar el remedio para qué? ¿Pedir perdón para qué? Si yo estoy sano. Eso es falso. No estamos sanos. Estamos espiritualmente enfermos. No somos tan buenos como quizás pensamos. No somos tan buenos. Somos malos, le dijo Jesús al joven rico. Uno solo es el bueno, Dios. Para que seamos buenos, ha venido Cristo. Para que seamos buenos, Dios ha venido al mundo a perdonarnos, pero para eso humildemente debemos pedir perdón. Ese es el mensaje más hermoso, más positivo que tiene la iglesia. Dios perdona, pero lo hace con nuestra colaboración. Humildemente le pedimos perdón para recibir la curación como la recibió hoy el paralítico del Evangelio. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.